Hillerson en la Universidad de Texas hasta el golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2020. Desde la desembozada injerencia para que Mauricio Macri fuera reelegido presidente de Argentina hasta el permanente acoso a Venezuela, incluyendo un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, recordamos, cuando le giraron el dron, recuerdan, el 4 de agosto sí. del 18. Pero pregúntale a Tana Luciani, y voy a dar este detalle nada más, después leanla la nota, pues muy interesante. Pero, ¿un gobierno de Biden será menos perjudicial para América Latina? Se pregunta ella. Si se observan las decisiones nefastas que durante casi 40 años de carrera el demócrata adoptó contra los intereses de nuestra región, se concluye que no. ¿Sí? ¿Un gobierno de Joseph será menos perjudicial? No va a ser menos perjudicial. ¿Por qué? Y ahí cita algo muy interesante la Tana Luciani. Durante la guerra de Malvinas, Biden, como senador, presentó ante el Congreso norteamericano la resolución de apoyo de Estados Unidos al Reino Unido. Cuando un periodista de la CBS le preguntó si el Senado estaba involucrándose en el bando británico, más en el bando británico, Joe Biden respondió sin titubear: mi resolución busca definir de qué lado estamos y ese lado es el británico. Los argentinos tienen que desechar la idea de que Estados Unidos es neutral. Justificó esa parcialidad citando el acuerdo de Estados Unidos con la OTAN en abril del 49, pero olvidó un pacto previo firmado entre las naciones del continente casi dos años antes, septiembre del 47, que es el famoso TIAR, que Argentina acudió y nunca le dieron pelota, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en su artículo 3 dice claramente que un ataque armado contra un Estado americano es considerado un ataque contra todos y en consecuencia el continente entero se compromete a ayudar. Es que, hay que decir, en ese momento, la dictadura argentina, dando sus últimos manotones de ahogados, recurrió al TIAR pensando que Ronald Reagan iba a estar a favor de la Argentina y se equivocaron, pero se equivocaron groseramente. Nunca se respetó el TIAR y Estados Unidos jugó abiertamente a favor de Inglaterra en el conflicto de Malvinas, ¿no? Más allá de que, siendo como repetíamos la vez anterior, si bien las Malvinas fueron una causa justa, los militares lo hicieron o llevaron a cabo esa aventura para no perder el poder y dando sus últimos manotazos de ahogados cuando ya estaban desprestigiados en el poder después de seis años, ¿no? Uh-huh, claro. Los militares genocidas hablo, ¿no? Sí, sí, todos claro. Los militares que han participado de esa aventura, la gran mayoría también eran genocidas. Sí, se conocía además, digamos que es un dato que nos interesa como argentinos, no hacia la elección, por supuesto, la posición de Biden sobre Malvinas. Ah, sí. También, ¿no? Bueno, es esto que decía, es esto que te estoy hablando, lo claro, que está reseñando Luzzani. Sí, sí, esta posición de Biden diciendo, bueno, el agresor es Malvinas, veremos cómo lo trata cuando tenga que ir a la ONU, cuando Argentina lo plantee en los ámbitos internacionales y en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, porque bueno, es un tema que la comunidad internacional ha respaldado a la Argentina mayoritariamente en su reclamo. Los Estados Unidos se han hecho el sota cuando hubo que tomar definiciones sobre el tema, así que a lo que es la Argentina será un tema interesante. Y luego, otro de, entre tantos, ¿no?, millones de temas que obviamente un nuevo presidente yanqui tendrá que ver, es cómo empieza a influir en las cámaras de comercio que tienen inversiones en distintos países. La Argentina, claro, está exacto, tratando de reconstruir un país productivo y necesita de inversiones. Y bueno, sabemos que las cámaras de comercio estadounidenses, las cámaras de inversiones estadounidenses, tienen un rol importante en estas negociaciones. Hay un dato que sea un proyecto o una idea, porque todavía no está muy claro, que se está discutiendo en estas horas entre la ciudad, la provincia y la nación, que es el posible traslado del puerto, que hoy está en Buenos Aires, en la ciudad, a jurisdicción provincial. Ya se dio durante la gestión de Mauricio Macri un intento un poco forzado, es cierto, de la reta de quedarse con el puerto, lo cual sería volver 200 años atrás a el unitarismo puro, duro. En este caso, lo que le beneficiaría a la reta sería liberar el espacio del puerto de Buenos Aires para un gran emprendimiento, como bueno, suele hacerlo, y a la provincia de Buenos Aires le beneficiaría, por supuesto, tener un puerto de porte importante. dentro del territorio bonaerense. Puerto La Plata y algunas otras, sí. Puntos de la provincia de Buenos Aires. Los compañeros ya de trabajadores portuarios, que son quienes más saben de esto, nos decían, mientras no se drague el canal de Magdalena, que es Magdalena está ahí nomás de La Plata y es necesario que se drague básicamente, que sea más profundo el río, va a ser difícil que Puerto de la Plata se pueda hacer. Ahora, se pueda hacer crecer, digamos, porque el Puerto de la Plata ya existe y Scioli lo revitalizó seis años. Lo que se plantea hoy es la posibilidad de agrandarlo y hacerle un puerto más importante. Porque hoy Puerto de la Plata tiene le llega un barco cada 15 días. Es decir, hay una capacidad ociosa, desperdiciada en la gran infraestructura que tiene. Muy pequeña. Volviendo, porque te fuiste por ese lado, después volvemos si quieres, pero volviendo a Biden, quiero decir, Biden estuvo más de 30 años en el Senado, ¿sí? 36 años estuvo en el Senado hasta que llegó a ser vicepresidente. Y hay otro hecho más emblemático de Biden que estoy encontrando acá, que fue la guerra contra Irak en 2003 bajo el gobierno de George Bush Jr. En ese momento los demócratas controlaban el Senado y según explica un comentarista norteamericano, Mark Weisbrot, de The Guardian, Biden hizo mucho más que simplemente votar a favor de la guerra. ¿Sí? Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, él debía elegir a los 18 expertos que analizarían el tema. Eligió todos a favor de la invasión y respaldó argumentos falsos como la existencia de armas, ¿qué tal?, de destrucción masiva y la presencia de Al-Qaeda o Al-Qaeda en Irak, aunque el gobierno de Saddam Hussein era probadamente secular. Weisbrot concluye, Biden debería explicar el rol que jugó en esa nefasta guerra, en esa guerra desastrosa, que finalmente se comprobó que no había armas de destrucción masivas en Irak, pero terminaron destruyendo a Irak y asesinando a Saddam Hussein, ¿no? Claro. Sí, la. Este es Biden, chicos. Es decir, este es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sí, es correr esta suerte de velo que se ha creado, ya que es el opositor de Trump. Entonces, mucha gente ha pensado, bueno, es la salida positiva, es algo mejor. Bueno, quizás para algunos sea menos peor en todo caso que Donald Trump, pero estamos hablando de un presidente de Estados Unidos y es muy difícil sacarlos del sistema. Pero que también se pone mucho el foco en la cuestión de derechos civiles. Entonces tenés por un lado Trump, misógino, xenófobo, racista, y de otro lado tenés una postura mucho más moderada en ese sentido. Y en ese ámbito le pasa el trapo Biden a Trump, porque bueno, puedes defender. Aparte hay un costo, me imagino que a veces le preguntamos a algunos funcionarios qué opinan sobre las elecciones en Estados Unidos y nadie, creo que hay un costo político al decir me parece que Trump podría ser mejor. Porque estás bancando básicamente todo eso, que es lo peor que tiene Trump como candidato y como presidente. Digamos, se encargó de formar esa figura que evidentemente le cae bien a buena parte de su electorado, pero que es indefendible, puertas para afuera. La verdad que es indefendible, claro. Es todo lo que está mal Trump discursivamente. Entonces hay un costo al bancarlo. Pero en el caso de los derechos civiles, después te pones a hilar mucho más fino y hacer un análisis respecto de lo que conviene geopolíticamente, geoeconómicamente, bueno, ahí tenés diferencias importantes entre uno y otro. Claro. Recomendamos la nota de Leila Vitar, que está en www.radiográfica.org.ar. Americanistas versus globalistas. Exacto. La verdadera batalla que se dirime en Estados Unidos. Así es, tú la encuentran ahí en nuestra página. Bueno, vamos a leerla. Claro. Y recomiendo la de Latana Luzzani también, ¿no? Una, una especialista en estos temas, ¿no? Latana, que trabajó mucho tiempo en Clarín y que desde hace un tiempo se encuentra en Página 12. Espero que le hayan garpado, ¿no? A los de Página 12, el amigo Santa María, ¿no? Ojalá. ¿Solucionó el tema también o sigue el quilombo? Acuerdo, entiendo que no hubo. Obviamente no sigue el paro, porque no lo van a continuar eternamente, pero sí que los no está todo resuelto en Página 12 ni en el grupo Octubres. En este mismo momento están en La Quiaca, está dando quizá el primer paso, vamos a decir, Evo Morales junto a Alberto Fernández, que volvió de Bolivia. Y ya está allí en la frontera. Muchísima gente. Claro, mucha gente para, digamos, despedirlo a Evo del lado argentino, para recibirlo a Evo en Villazón, fronteras hacia el norte. Así que una imagen hermosa la que se dio ayer con la política boliviana, los senadores, los diputados del MAS, agradeciendo a Alberto su... y esto la verdad que hay que reconocerlo porque sí. No la teníamos, obviamente todos defendíamos algo, pero en la política mucha gente medio que se hacía, bueno, hay que ver qué pasa, y Alberto desde el minuto cero en que sucedió esto, ayudó a Evo Morales directamente. Y hoy la Bolivia se lo reconoce, y eso es muy bueno para la diplomacia argentina, porque tomó una decisión, podemos decir osada, o la tomó, lo cual no es fácil para alguien que estaba recién comenzando su mandato, ni siquiera, porque no había sido... la gestión que hizo Alberto fue antes del 10 de diciembre, es decir, no había asumido formalmente como presidente, si bien ya había sido electo. Sí. Y Evo está muy agradecido, y también así las autoridades del MAS. Así que creo que es muy importante este paso que ha dado la Argentina con Bolivia. Totalmente. Y ayer Pancho Cabral, conocido intérprete riojano, que es un tipo muy jugado, bueno, integró los Huancaguá, pero es un tipo muy jugado, un tipo muy político, que vivió mucho tiempo afuera también, digamos. Ayer me decía que en medio del discurso que le escuchaba a Lucho, no mencionó una sola vez a Evo Morales, ¿no? Hay ciertos prejuicios ya hacia Lucho Catacora, temiendo que Luis Arce Catacora termine siendo un Lenin Moreno, ¿no? Entonces ayer Pancho, en un momento de la tarde, me escribe diciéndome, hermano, no lo mencionó en el discurso una sola vez a Evo, ¿no? Sí. Me decía, anda anotando, me dice, no mencionó una vez a Evo Morales. Entonces yo le contesté algo que me pareció razonable, porque me parece que no hay que hacer un juicio de valor. Las cosas en Bolivia no están fáciles. No se olviden que hace pocos días fue asesinado el líder minero, que mucho tuvo que ver con este aplastante triunfo del MAS en Bolivia. No recuerdo ahora el nombre del líder minero, ¿eh? Este joven líder minero que fue brutalmente golpeado por una mafia de fascistas, por un hato de fascistas, y que terminó muriendo en el hospital, ¿no? Entonces yo le decía a Pancho, tranquilo. Orlando Gutiérrez. ¿No? Sí, Gutiérrez. Sí, sí. Orlando Gutiérrez, bueno, no me acordaba, pero sabía que era el líder de los mineros y que tuvo mucho que ver en el triunfo del MAS, como Andrónico Rodríguez, ¿no? El joven, joven dirigente que era mano de derecha de Evo hasta el golpe. Un pibe que en este momento debe tener 30 años, Andrónico, ¿no? Sí, en su momento sonaba como también nombre para candidato a presidente. Exactamente, sonaba para candidato. Lo que pasa es que creo que no se consolidó eso porque es muy joven. Claro. Me parece a mí, pero de todas maneras le respondo a Pancho yo en ese momento que él me plantea que Lucho no había hablado de Evo. Digo, bueno, no prejuzguemos. Todavía el fascismo no se fue totalmente de Bolivia, ¿sí? Nadie te lo asegura. Nombrar a Evo en este momento, me parece a mí, y ya lo digo para ustedes también, sería arriesgado, digo, ¿no? Sería arriesgado. Igual, digo, va a arribar en pocos días a Bolivia, Evo. Y yo te digo la verdad, me alegra que Evo pueda volver a su tierra, pero temo por su vida, la verdad que temo por su vida. Me da cierto temor que Evo se vuelva tan rápido a Bolivia, porque hay muchos vestigios del fascismo en Bolivia. Santa Cruz de la Sierra se levantó con un paro 48 horas de la asunción de Lucho. Entonces, estamos en un periodo, mirá, me contaba Verónica Zapata, estuve hablando con Verónica un ratito, y me contaba Verónica que estaba muy feliz, está en Bolivia Verónica, pudo viajar a Bolivia. Ah, muy bien. Y estuvo en la asunción de Lucho, ¿no? Y me decía que estaba muy feliz, desbordaba de felicidad, y me dijo, voy a poder volver a Argentina y voy a estar más tranquila, porque la verdad que estuve muy tensa en todo este periodo, que esto y que el otro, pero me dice, ojo que la cosa está muy difícil todavía, claro. Me dijo, ¿no? Así. Sí. Ojo que la situación es difícil. Claro. Es decir, estos tipos no se van a quedar tranquilos los que se fueron, ¿está? O los que parcialmente se fueron. No van a estar tranquilos, aún sabiendo que el MAS ganó por más del 55% de los votos, ¿sí? Entonces a mí me preocupa realmente que Evo se vuelva enseguida a Bolivia. Me preocupa en serio, lo digo. Y no creo que, a ver, yo no lo miro como, yo creo que Lucho lo que hizo ayer es dar un discurso, que fue muy interesante el discurso de Lucho, porque habló nuevamente de la consolidación de la unidad latinoamericana, habló nuevamente de fortificar al Unasur, porque es la manera que nosotros nos podemos expresar en el continente, y también a favor de la CELAC, ¿no? Es decir, hubo partes del discurso de Lucho muy interesantes. Bueno, que no lo hayas nombrado a Evo me pareció, no sé si atinado, pero por lo menos calculo que no lo habrán mencionado para no provocar. Porque claro, estos fachos enseguida van a sentirlo como una provocación hablar de Evo, claro, ¿no? Yo creo que lo que cuida, lo que resguarda. Si es cierto que Evo fue, si bien es cierto, como dice ahora Alberto, que Evo fue maltratado, es cierto, fue maltratado. Si no era por la gestión de Alberto y de AMLO, Evo no se salvaba. Ahí jugó muy fuerte Alberto, esto hay que decirlo, y jugó muy fuerte AMLO, y jugaron muy fuerte las comunidades indígenas que lo protegieron a Evo.